Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes y buenas noches, amigos de Rock del Río. Bienvenidos al 19º programa de Rock del Río, o sea, programa número 19 de este año 2020, en el mes número 10 de este 15 de octubre, a dos meses prácticamente de fin de año, desde el espacio Carlos Alfredo, Espica FM 90.7, Santa Lucía, Uruguay. Hoy tenemos un programa muy variado y de homenajes. En el primer bloque estaremos con una nota y música presentando en exclusiva para Uruguay a la banda de La Habana, Cuba, El Mundo de Sofía Band, una banda cubana, power trio de rock alternativo y progresivo. Seguiremos con Gatillazo, banda española liderada por Evaristo, de punk española, como les dije, en el que recorreremos su historia y parte de su discografía. El tercer bloque será para homenajear al recientemente desaparecido líder y guitarrista de la banda Van Halen, banda súper exitosa de los años 80 y 90. Acaba de fallecer la semana pasada y hoy, al estilo Rock de Río, le vamos a hacer un homenaje. Y el cierre, otro homenaje a una artista que se fue de viaje también, lamentablemente, la semana pasada también, el poeta, músico e historiador argentino Gabo Ferro. Estaremos recordando su incursión en el rock desde la banda de hardcore Porco, llamada Porco, que dejó dos discos en su momento y que aquí en Rock de Río estaremos repasando. Me acompaña, como siempre y como ya es costumbre, en producción y controles y locución, Dante Gardo Carqui. ¿Cómo anda, Dante? Buenas tardes y buenas noches para quienes nos escuchen en la repetición, que ya estamos adelantando que ahora vamos los viernes a las 23 horas y los días sábado a las 22 horas. Como siempre, los sábados se agrega los viernes a las 23, un día más para escuchar Rock del Río aquí por La Espica 90.7 FM, que la pueden escuchar online también por TuneIn y también por el enlace de la radio, por la página del colectivo Espica. Pueden escuchar la radio en vivo las 24 horas. También hay otros métodos online para escuchar la radio. Googlean y van a escuchar La Espica. Varias opciones para poder escuchar quienes no son de Santa Lucía y sus alrededores. Bueno, vías de comunicación, como siempre, hay que recordarlas. Se llaman Rock del Río, el Facebook e Instagram, y el correo electrónico es rockdelriosantalucia@gmail.com. WhatsApp 098-660-892 para las bandas que se quieran comunicar y para las personas, audiencias que quieran aportar algo para que el programa crezca. Nos retroalimentamos, como siempre decimos, con el público, con las bandas. Entonces, esto es entre todos. Estamos abiertos a las sugerencias. Bueno, Fernando, como decías ahí, arrancamos con la banda El Mundo de Sofía Band. Ahí está. Usted tiene la palabra. Tuvimos la oportunidad de contactarnos con esta banda de La Habana, Cuba. Se interesaron por Rock del Río. Tuvieron un contacto ahí intermedio. Y bueno, pudimos conocer a esta banda, que realmente no la conocíamos, y que nos llevamos una grata sorpresa, y que hoy aquí vamos a estar compartiendo con ustedes. El Mundo de Sofía Band se la vamos a presentar aquí. Es una banda de La Habana, Cuba. Se definen como un power trio de rock alternativo progresivo, formados el 28 de enero de 2018. Sus integrantes son Sofía, Willarte Reyes, guitarrista y cantante, Víctor Manuel Ponce de León, bajista, y Henry Alejandro Ferrán Molina, baterista. En comunicación con la cantante y líder de la banda, Sofía Willarte, nos contó cuándo se formó la banda, el porqué del nombre de la misma y cuáles son sus influencias. Hola a todos, me presento, mi nombre es Sofía Guilarte, soy guitarrista, cantante y directora del mundo de Sofía Band, power trio de rock alternativo de Cuba. Les voy a platicar un poco sobre la biografía de nuestra agrupación. Bueno, pues, el mundo de Sofía, el nombre está inspirado en la novela del escritor noruego Jostein Gaarder, que lleva el mismo nombre. Usando como pretexto una trama novelesca, el autor hace una guía básica sobre la historia de la filosofía occidental. Entonces, las letras de la agrupación abordan temáticas referentes a la filosofía de la vida y el existencialismo. Asimismo, yo, que soy la creadora junto con Víctor, pero en este caso yo soy graduada de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana. Por lo tanto, el mundo de Sofía es utilizado como una metáfora. Es la vida, la propia existencia, la búsqueda de la verdad, el camino que nos guía a más preguntas y cuestionamientos sobre el mundo. Las influencias y referentes de nuestra agrupación provienen de bandas tan disímiles como Portishead, Nirvana, Synthesis, Muse, The Police, Incubus, Porcupine Tree, Soda Stereo, Red Hot Chili Peppers, entre otras. Entonces, podemos decir que la música cubana, el trip hop, el funk, el rock progresivo, entre otros, conforman y representan quién es hoy el mundo de Sofía. Una fusión que se acerca, ante todo, a nuestro público más joven y para aquellos que ya no lo son, tengan una opción también de reencontrarse con sus referentes del pasado expresados de una manera diferente. Propone entonces un receptor bien variopinto, que va desde el adolescente que está sobre los 15 años hasta el público que anda arribando a sus 50. Bueno, seguimos. Así pasaba la nota con su vocalista Sofía Willarte, y ahora escuchamos de esta banda cubana de La Habana, como les decíamos al principio, las canciones Otro Ser y Eres Especial de su EP Atrapados con Salida. Vamos con esos dos temas de esta banda cubana. Siento que ya no soy yo, quien habita mi cuerpo y se apodera de mí la matriz. Un enigma no logro entender. Por fuera es igual a mí. ¿Será que la luz me lleva a otra latitud? Ah, no. Ah, no. Que sí o no. Y ahora que cambia. con la misma esencia. Sé tú, eres especial. Sé tú, eres especial. Vivimos en lugares muy distintos y distantes, más no importa. Con las piezas del mismo rompecabezas, vidas semejantes. No eres más que nadie, ni tampoco menos grande. Sé tú, eres especial. Así pasaba el tema de esta banda cubana, Sofía Band, el tema Otro Ser, y eres especial de su EP, Atrapados con Salida. Y ahora escuchamos la segunda parte de la nota, donde Sofía nos cuenta la historia de la banda, su recorrido y planes de su futuro. Bueno, pues nuestra agrupación debutó en la Peña de la Vieja Escuela, en la Casa de la Amistad, el 28 de enero de 2018. A partir de ese momento comenzamos a tocar en los distintos escenarios del país como invitados de agrupaciones consagradas. En una de estas presentaciones, el Guille Vilar, director artístico del conocido Submarino Amarillo, nos propuso formar parte de una peña todos los viernes de cada mes en la matiné del Submarino Amarillo. Esta peña perduró hasta el mes de febrero de 2019. Durante ese año, además, lanzamos nuestro primer single, Si Tuviera, quien está disponible hoy en todas las plataformas digitales. Comenzando el 2019, Ana Rabasa, directora del programa televisivo Cuerda Viva, nos contactó para que participáramos en su programa. Al mismo tiempo, nuestro single Si Tuviera se estaba escuchando en programas radiales como Saba Rock, Hola Qué Tal y otros, así como Buenos Días Ciudad con Juanito Camacho a la cabeza. Dichos medios de difusión han sido de gran utilidad en la promoción de nuestro próximo material, el EP Atrapados con Salida, que también está disponible en las tiendas digitales desde el año 2019. Este EP está conformado por tres canciones: Zona Perimetral, Otro Ser y Eres Especial. En marzo de 2019, nuestra banda resultó finalista en el concurso Primera Base del Festival Habana World Music. Fuimos escogidos por un jurado liderado por Carlos Alfonso y Emma Alfonso, junto a otros músicos de la Fábrica de Arte Cubano. Esta es una competición que engloba a 12 agrupaciones o solistas de diferentes estilos musicales, y estos 12 artistas son escogidos de todos los que se presentan en el país. El Mundo de Sofía fue finalista en la categoría de artistas mayores. Durante la competición tuvimos una presentación en la Fábrica de Arte Cubano. Durante los meses siguientes, nuestra agrupación continuó presentándose en los escenarios de la Casa de la Amistad, el Maxim Rock, sumándose también el Pabellón Cuba. También tuvimos el privilegio de realizar un featuring con el reconocido percusionista cubano Santiaguito y sus tambores. De esa colaboración resultó el single Boomerang y un videoclip que está disponible en el canal de YouTube de la agrupación. En el mes de diciembre de 2019, el mundo de Sofía recibió la noticia de haber sido seleccionado por el jurado del Centro Nacional de Música Popular para participar en el 35 Festival Internacional Jazz Plaza. Fue el único grupo de rock de todo el país seleccionado para participar en esta edición. Como parte del mismo, tuvimos dos presentaciones en enero de 2020. Una en los Jardines del Mella junto a Oliver Valdés, Pekka Pilplanen y Ovini Batá, y la otra en los Jardines del Copelia junto a los Muñequitos de Matanzas. Realmente nos hemos sentido muy afortunados y agradecidos de haber podido tocar junto a agrupaciones de tamaño, prestigio y a quienes tanto admiramos. A finales de enero, nuestra banda fue invitada por el director de la Galería Gato Negro Studio en Trinidad Siente Espíritus para participar en un festival en honor al natalicio de nuestro apóstol José Martí. Allí compartimos escenario con artistas nacionales e internacionales. En el mes de febrero, el mundo de Sofía resultó nominado a los premios Cordaviva 2020 en las categorías de Mejor Banda Novel y Mejor Banda de Rock. Como parte de esta nominación, nuestra banda ha participado en diversos programas de radio de manera promocional y en la televisión también. Las premiaciones hubieran sido dadas en una gala realizada el pasado 28 de marzo en el Teatro Nacional, pero desgraciadamente, como todos sabemos, el coronavirus ha paralizado todo. Esperemos que pase pronto por el bien de la humanidad. Desde los inicios de la pandemia, nuestra banda ha realizado colaboraciones tanto con artistas del ámbito nacional en Cuba como internacional. Entre ellas tenemos dos featurings míos con la banda Limbo Tecno Rock y Hongo Apático de Argentina. Igualmente hemos participado en eventos online como el Festival Atenas Rock, el Festival Aires de Mar y el concurso online Talento Cubano, en el cual resultamos ganadores con el videoclip de Boomerang en el mes de julio. Además, el mundo de Sofía realizó también un video casero a la versión acústica de nuestro tema Zona Perimetral. Este video fue transmitido también por el programa Cuerda Viva en la televisión. Una de las experiencias más inolvidables por las que hemos transitado durante el periodo de la COVID-19 ha sido el formar parte del álbum tributo a Gustavo Cerati y Soda Stereo. Este álbum es titulado Gustavo Stereo. Lo podrán encontrar en todas las plataformas digitales. Se lanzó el 11 de agosto de este mismo año. El CD incluye versiones de temas de Cerati y de su banda, realizadas por artistas de todo el mundo, entre también los que se encuentra nuestra banda. Nuestro aporte fue la versión del reconocido tema Un misil en mi placar. A raíz de esta colaboración, nosotros hemos estado realizando entonces varias entrevistas en directos con radios online y difusoras culturales de Latinoamérica. La internet ha sido una valiosa herramienta en la difusión y promoción de nuestro trabajo. Hoy por hoy, nuestra agrupación también forma parte de un disco compilatorio de bandas de rock alternativo latinoamericanas y este compilado se titula Total Rock Latinoamérica. Mucho nos falta por crecer, mucho nos falta por conocer, mucho nos falta por crear. Pero estamos llenos de deseos, de ímpetu, de curiosidad, de vitalidad. El mundo de Sofía, como la filosofía, seguirá en la búsqueda de la duda, reinventándose cada día, procurando que el mundo sea un lugar más asequible y el hombre más grande. Así me despido y los estoy invitando a todas las personas que nos están escuchando en este momento, los estoy invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos como El Mundo de Sofía Band en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Los invito a que escuchen nuestra música y a que nos escriban mensajes, a que nos expresen sus opiniones, qué temas les gustaría que versionáramos también. Y aquí estamos para escucharlos a todos ustedes. Un saludo bien grande. No soy tu enemiga. gran saludo de parte de todos los integrantes de la banda a Rock del Río. Bueno, así pasaba la nota con la banda El Mundo de Sofía Van, con su líder Sofía, la nota con ella, que nos cuenta la historia de esta banda cubana que está haciendo un camino y que llegó a Rock del Río en exclusivo para Uruguay. Y ahora nos despedimos de El Mundo de Sofía Van con la canción Zona Perimetral.